You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Buenas tardes a la gente que está al otro lado de la emisión de Agora Sol Radio. Buenas tardes también a los que estáis en vuestra casa viendo este programa por la televisión en el canal 33 Directos. Buenas tardes, mineros en todas las cuencas de España. Y también tendremos que decir buenas tardes a lo largo del programa hoy a mucha gente en varias ciudades con las que vamos a contactar. En este programa Barrio Canino, en esta emisora Agora Sol Radio, en el que hoy nos van a acompañar los Yayoflautas de Madrid. Haremos conexiones también con los Yayoflautas de Barcelona, que fueron un poco los pioneros de este movimiento Yayoflauta. También con los Yayoflautas emergentes de otras ciudades, por ejemplo en Valencia y en Sevilla, que os voy a chivar una cosa. Allí en vez de llamarse Yayoflautas se van a llamar Abueloflautas, que se han traducido porque dicen que lo de Yayo allí no... que no se utiliza y no mola. Pero antes tenemos que hacer un pequeño homenaje, un gran homenaje, a los que realmente han sido los protagonistas de esta semana. Un homenaje muy sentido y muy emotivo, directamente desde Barrio Canino, Agora Sol Radio hoy, para los mineros, por supuesto. Santa Bárbara bendita, la, Santa Bárbara bendita, tra-la-la-la-la-la-la. Padrona de los mineros, mira, mira, Marusina, mira, mira. Mira cómo vengo yo, traigo la camisa roja, traigo la camisa roja, de sangre de un compañero, mira, mira Marusina, mira, mira. Pues sí, buenas tardes de nuevo, bienvenidos a Barrio Canino. Y yo no sé, Paco, después de las vivencias que hemos tenido esta semana, a mí se me vuelve a poner un nudo en la garganta y la piel de gallina recordando, no sé, iba a decir algunas imágenes de esta semana, pero han sido prácticamente todas. Hemos vivido momentos muy emotivos con los mineros. Buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, pues nada, creo que estos días podemos cantar todos con Antonio Molina lo de yo soy minero. Y nada, impresionado porque sabemos que estuvieron retrasando la llegada para que se hiciera tan tarde que prácticamente no hubiera gente. La verdad es que consiguieron, no que nos fuéramos, pero sí al menos que llegáramos al trabajo el día siguiente muertos de sueño. O sea, creo que fuimos muchos los que tuvimos que dormir como 3 horas después de acompañar a los mineros hasta Sol. Pero sin duda mereció la pena, porque había que estar, porque fue un encuentro que llega de días pasados para que volvamos a despertar. Así que alegría y a por ellos. Hay que ver, y esto te lo digo con todos los sentidos en los que sea posible decir esto, cuánto ilumina el casco de un minero. Saludamos también ya a nuestros invitados esta tarde. Va a haber varios, pero aquí en la mesa, 3. Ya están aquí. Son los Yayoflautas de Madrid. Cuidado, ¿eh? Buenas tardes, Ovidio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. También tenemos a María Dulce aquí a mi lado. Buenas tardes, María Dulce. No te hemos oído. Hola. ¿Qué tal? Bien, gracias. Y también tenemos a Pilar, la más cercana al ventilador, que es donde hay que estar aquí. Pues hola, buenas tardes, chicos. Aquí estamos para estar un rato de charla con vosotros. Vamos a dar una sorpresa también a los oyentes. Esta vez no vamos a traer a ningún expresidente de comunidades autónomas como la semana pasada, pero hoy cerraremos el programa con nuestro canino emigrante. Sabéis que hemos sido víctimas de la crisis y de la fuga de cerebros y tenemos puestos a los caninos. Hoy tenemos a uno en Houston, que es el que suele estar en Houston. Buenas tardes, Houston, tenemos problemas. Y también tenemos al otro en Frankfurt, que hoy vuelve a estar en Frankfurt, nuestro canino emigrante. Hoy cerrará el programa... Dentro de poco yo igual estoy en China. Bueno. Así que ya cubriríamos Estados Unidos, Alemania y China. Definitivamente podremos tomar el mundo. Bueno, pues hoy cerraremos el programa con Juan Franer desde Houston, que nos va a contar un poquillo pues cómo se viven las cosas por allí. Así que bueno, también saludamos a nuestros caninos emigrantes, que gracias a las redes sabemos que están ahí los dos. Y nos sentimos arropados hoy por los dos bandos, aquí por los Yayo Flautas y en el extranjero por nuestros caninos emigrantes. Caninos emigrantes que siempre hay que citarlos al principio del programa porque son los normalmente responsables de la mayor parte de la música que suena hoy aquí. Hoy diría que son casi íntegramente los responsables de lo que va a sonar y se han elaborado una lista de grandes temas combativos, algunos más, otros menos, que todos tienen un denominador común y es que son de aquella otra época, los años 60. Leía el otro día las declaraciones de un Yayo Flauta que decía, es que en mi época, no sé qué, y otro le cortaba y decía, no, tu época es ahora. Bueno, esta es entonces aquella otra época. Y nos hemos tenido que morder la lengua nada más que hemos puesto esta regla, porque aquí ponemos las reglas y enseguida las incumplimos nosotros mismos. Porque no encontrábamos ninguna canción de rollo así sesentero, de los 60, molona, que dijera nada de perros y que nos gustase, ¿no? Así que hemos tenido que recurrir a una canción de la siguiente década, una década más tarde. En el año 1979, entra la década por los pelos, hemos encontrado una canción de Los Chunguitos, que además hoy viene perfecto para este programa, porque está de rabiosa actualidad. Se titula La Mina. Así que ya si unimos perros con mineros, ya tenemos la cuadratura del círculo hoy aquí en Barrio Canino para empezar en esta sección tan perruna que nos gusta tanto. Y bueno, pues Los Chunguitos salieron en la banda sonora de la película Perros Callejeros 2, es un clásico del cine kinky español, un temazo instrumental de un género insuficientemente valorado como el gypsy funk, que bueno, va a poner a bailar al más pintado, sea Yayo Flauta o no, ya esto ya os lo adelanto. Y bueno, pues después vamos a dedicar esto por supuesto a todos los mineros que nos han dado esta semana una tremenda lección de dignidad obrera. Y bueno, pues si aún todavía se puede seguir en muchos foros hablando de clase obrera o de lucha de clases, es gracias a los mineros. Y hoy, pues, no sé si está bien o mal, pero lo vamos a retratar esto con Los Chunguitos. Así que ahí va la mina. We'll be right back. Estaban los chunguitos. Esta canción se llama La Mina y os recordamos que estáis escuchando Barrio Canino. Estamos en Agora Sol Radio, una de las emisoras que nació al calor del movimiento 15M. Hay más emisoras que nacieron al calor de este movimiento. Aquí en Madrid, concretamente, estamos Agora Sol Radio, una emisora libre, autogestionada y asamblearia. En la que hoy tenemos que decir una cosa antes de que sigamos y que empecemos con los yayoflautas, y es que también es un programa muy especial para nosotros, que lo vamos a celebrar aquí en cuanto al equipo canino se refiere en soledad, Paco y yo mismo, pero que queremos compartir también con todas las personas caninos, sobre todo, que han pasado por aquí y todos los invitados que han pasado por aquí. Hoy es nuestro programa número 47 y tal día como hoy hace un año empezábamos a emitir este programa. Hoy nos es, de alguna manera, nuestro cumpleaños. Así que estamos muy contentos por ello, porque jamás hubiéramos dicho hace un año, cuando quedamos ahí en la puerta del Sex Shop en Moncloa, en Montera, para subir a la radio, jamás hubiéramos dicho que un año después, 47 semanas o 47 programas después, íbamos a volver a vernos las caras. Y además, pues con unos invitados tan guays, por decirlo así rápido, como los Yayoflautas, y con todo el bagaje de invitados que ha habido entre aquel primer programa con la gente de la batalla naval de Vallecas que hicimos hasta hoy, ¿no? Con todos los que han pasado por aquí. También caninos que han venido, que se han ido por distintos motivos personales, laborales y de todo tipo. Y también pues hacemos un pequeño bagaje, ¿no? Miramos hacia atrás y decimos, hostias, hemos andado mucho. Eso de que vamos despacio porque vamos lejos, radiofónicamente ha sido verdad. Hemos ido paso a paso y ahora mirando hacia atrás nos hemos dado cuenta de que hemos avanzado mucho. Por eso yo estoy muy contento y quiero además agradecerle a los compañeros todas estas vivencias tan bonitas que hemos tenido este año y a todos los invitados que han pasado por aquí, que mirando tenemos una manera muy fácil de echar un vistazo rápido a todos los que han pasado por aquí, y es en la página del Facebook, que vamos colgando ahí todas las semanas las fotos de los invitados, ¿no? Entonces de vez en cuando echas un vistazo y dices, madre mía, los más buscados, todo lo que hay aquí. Y lo ves rápido, ¿no? Y dices, mira, este, el otro, mira, este cuando nos contó aquello, mira, este cuando llegó tarde, este lo que vino y este lo que trajo. Y realmente es un momento para estar contentos un año después, Paco. Sí, sí, sí. Yo, de todas formas, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle esto a Rajoy, al PP en general, al FMI, a Bankia, a la policía, al PSOE, porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Sin su labor de destrucción del tejido social, sin esa deliciosa e imperturbable manera de jodernos la vida y hacernos cada día un poco más indignados, posiblemente no estaríamos aquí. Así que muchas gracias, chicos malos. Dentro de poco os daremos los azotes que os merecéis. O sea, que ellos son los ideólogos de este programa, ¿no? Los inspiradores de este programa. Pues seguramente también son los ideólogos y los impulsores de que movimientos, muchos de los que han pasado por aquí, existan, y en concreto el que hoy nos ocupa durante el programa de hoy, los Yayoflautas. Volvemos a repetir, están con nosotros los Yayoflautas de Madrid, Ovidio, Pilar y María Dulce. Buenas tardes de nuevo a los tres, a las tres. Hola, hola. Buenas tardes y felicidades. Felicidades por el cumpleaños. La verdad es que se os ve creciditos y sobre todo para un año domináis muy bien el lenguaje, ¿eh? Eso es importante. En fin, bueno, pues contarnos un poco, ¿quiénes sois los Yayoflautas de Madrid? ¿Cómo os habéis juntado? ¿Os conocíais de antes? ¿Y qué vais a hacer? Bueno, los Yayoflautas de Madrid nos conocimos a raíz de la manifestación del 1 de mayo, que salió el primer Yayoflauta solo, y bueno, allí nos encontramos con él, le preguntamos que si eran muchos, nos dijo que era él solo, digo, bueno, pues ya somos tres, y poco a poco pues así nos hemos ido formando. ¿Quién fue el primer Yayoflauta? José Ignacio. José Ignacio salió él solo con una pancarta que de Yayoflautas Madrid. Y yo, precisamente nosotros el día anterior nos habíamos puesto en contacto con los Yayoflautas catalanes porque lo habíamos oído en la serie y nos había gustado. Pero no nos habían contestado todavía, no había dado tiempo. Y me extrañó tanto ver la pancarta del chico este que digo, bueno, cosa rara, ya se han formado. Digo, pero sois muchos. Y dice, no, soy yo solo. Digo, bueno, pues ya sois tres. Y ese fue el primer Yayoflauta. Se tomó a pecho eso de que un hombre pequeño haciendo cosas pequeñas. No, es muy alto, porque si no, no lo hubiéramos visto entre la multitud con su pancarta. Pero sí, fue el primero. Y fue el día 1 de mayo. Y en general, ¿os conocíais la mayoría del grupo de modo previo o nada? No nos conocíamos de nada, así quedamos a... todos debimos llamar a Barcelona porque todos debimos oír la entrevista que les hicieron en la SER, me parece que fue, a los Yayoflautas de Barcelona. Inmediatamente dijimos, pues esto, yo quiero ser esto. Yo lo oí y dije, yo quiero ser Yayoflauta, pues hala, vamos a llamar a Barcelona. Hablamos con los catalanes y nos dijeron, no, pues están empezando, parece ser que en Madrid se va a hacer un grupo, como yo tengo el teléfono, te voy a dar el teléfono, habla con no sé quién. Y a partir de ahí quedamos al día siguiente en la cafetería, que fue nuestra primera sala de reuniones, en la de Sol. ¿Cafetería? ¿Cómo se llama? Armenia. En la cafetería Armenia, en la calle del Carmen, ¿no? Y quedamos ahí, pues los cinco que éramos, para empezar, y allí nos conocimos, no tenemos nada que ver los unos con los otros, pero la verdad que hemos congeniado muy bien y que lo pasamos muy bien y nos divertimos mucho, la verdad. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuántos sois ahora mismo? ¿De cinco? Somos 45. Llevamos 2 meses, dos meses y pico, y somos ya, nos hemos constituido en asociación, Y entonces somos 45. Bien, es verdad que tenemos muchos yayos que están un poco perjudicados y que la verdad es que no vienen a las manifestaciones ni a estos actos así un poco más complicados, pero ya otra gente que está de vacaciones. Normalmente a las manifestaciones y a los actos vamos como 10 personas, 11 personas ahora mismo, que es verdad que estamos en muy mala época porque sí, es verano, verano. Y la gente tiene nietos, tiene que ir de vacaciones, en fin, que, pero vamos. Leía el otro día una entrevista también con otro yayo de otra provincia que decía: mi límite para hacer cosas es el horario en el que me traen a los nietos. Claro, claro, claro. Es que además ahora los nietos están de vacaciones y entonces los padres trabajan, los que tienen la suerte de trabajar, y ahí estamos los abuelos para echar una mano en lo que haya que hacer. Estáis bien organizados, porque, bueno, intentando documentarnos para hacer esta entrevista, los contactos y demás, nos dicen, bueno, es que en cada nodo de Yayoflautas que está surgiendo en cada región, en cada provincia y tal, hay un coordinador, y luego hay una coordinación, digamos, general y tal. ¿Cómo os lleváis esto desde Madrid? ¿Cómo os montáis para hacer esto? Bueno, porque tenemos un contacto muy fluido, sobre todo con Barcelona, que son los que más tiempo llevan, tanto por mail como por teléfono. Pues cada vez que ellos van a hacer algo nos llaman, ellos han venido a Madrid a vernos. Entonces, pues tenemos un contacto fluido, y con los compañeros de Valencia, que coincidimos el otro día. Pero vamos, la idea es que el día de mañana pues seramos muchos yayoflautas coordinados. O sea que ahora lo entiendo, cuando la policía dice que el 15M es una banda organizada, se refieren a vosotros. Debemos de ser nosotros, sí. Debemos de ser, sí. Sí, y José Ignacio, este que decís que es tan alto, es la cúpula, ¿no? Es la cúpula, bueno, de Madrid, vamos. Luego, realmente esto surge de Barcelona, y entonces de alguna manera la cúpula está en Barcelona. Aunque luego cada uno vamos haciendo lo que nos parece, o sea, no es que aquí nadie manda directrices. Vamos, ni... pero vamos a ver que no se lleve la delegación de gobierno a engaño, ¿eh? Que, aunque la cabeza más alta por estatura es la de José Ignacio, está lleno de cabezas el movimiento Yayoflautas, o sea, que no vaya a pensar la delegada del gobierno, que yo sé por buena fuente que es muy astuta, que cortando una cabeza va a cortar el movimiento de ninguna manera. Luego también quería aclarar otra cosa, o sea, el movimiento Yayoflauta tiene muy claro que va a actuar por medios pacíficos, pero por todos los medios pacíficos posibles, incluidos los legales. O sea, que por eso hemos pensado hasta legalizarnos, por si alguna vez nos viene bien. Muy, muy interesante. ¿Cómo funcionáis? ¿Hacéis asambleas? ¿Cómo tomáis las decisiones? Pues mira, hemos hecho una asamblea general para ya conocernos todos los yayoflautas, porque había gente que se había apuntado por internet, que aunque parezca imposible, pues los yayos también utilizamos internet y Facebook y Twitter, malamente, pero lo vamos tanto utilizando. Decir que no podíamos utilizar estos sistemas porque había una brecha generacional. Pues los utilizáis y... No existe tal brecha generacional. Un poco más lentos que vosotros lo hacemos, pero al final lo vamos haciendo. Entonces hay mucha gente que no nos conocíamos en persona, y e hicimos una primera asamblea general de Yayoflautas de Madrid, y luego además, pues bueno, utilizamos efectivamente pues internet para convocar a manifestaciones, convocar reuniones, convocarnos a, tenemos una especie de comité de como si dijéramos de dirección, que no es tal porque no mandamos nada, pero somos los 5 primeros que estuvimos, o los 6 primeros que estuvimos cuando se formó, y que de ahí sale, tenemos unos cargos porque hacía falta, como nos hemos constituido como asociación, pues hacía falta para los papeles que había que rellenar, pues tenía que haber un presidente, tenía que haber un secretario, un tesorero y unos vocales. Bueno, pues esos somos los que un poco dirigimos la organización, pero vamos, es pura fachada, porque luego ahí todo el mundo opina, todo el mundo dice y todo el mundo hace. Y sobre todo, quien más manda y quien más organiza es quien más tiempo dedica y quien más esfuerzo pone, ¿no? Tenga cargo o no tenga cargo. O sea, que aquí nadie se lleve a engaño, que el que quiera venir a trabajar va a tener sitio para trabajar y protagonismo todo el que quiera. Muy bien. Y luego, ¿cómo lleváis? A ver, lleváis, imagino, no sé si... ¿En el pasado habéis pertenecido a algún tipo de corriente activista o habéis tenido algún tipo de posicionamiento político? O sea, no quiero concretarlo en exceso o hasta donde vosotros queráis, pero si habéis tenido un recorrido político previo o ha sido vuestra primera experiencia. Bueno, yo creo que todos hemos tenido, porque bueno, los yayoflautas no somos todos abuelos ni somos todos viejísimos, pero vamos, si somos gente madura y hemos tenido un recorrido, la mayoría de nosotros hemos vivido la transición. Es un movimiento evidentemente de izquierdas, aunque no estamos adscritos a ningún partido. Y no es la primera vez que intervenimos en temas sociales y temas políticos. ¿Y cómo se lleva después de toda la vida trabajando? Trabajando, peleando, tanto en cuestiones políticas como, imagino, por vuestro trabajo, por los que tengáis hijos, por vuestros hijos, por salir adelante. Ahora, en este momento que estamos viviendo, ¿qué es lo que os saca a la calle? Pues aprovechando, yo ya lo he comentado en alguna ocasión, lo que tú has dicho, yo esto se lo tengo que agradecer muchísimo a Esperanza Aguirre, es mi leitmotiv, me levanto por ella todas las mañanas, porque si ella no hubiera, y el PP en general, no nos hubiera sacado a la calle, no hubiéramos salido. Le escribimos una carta a la señora Cifuentes, que está corriendo por todas partes, de agradecimiento, porque verdaderamente es que nos está encumbrando, ¿no? Y probablemente si el PP no estuviera donde está, nosotros no estaríamos donde estamos. Sí, creo que hay mucho que agradecer. Sí, bueno, estoy francamente agradecida. No lo tengo tan claro. Porque es que además, aparte de que a nosotros nos está viniendo fenomenal, incluso las multas que nos están poniendo, nos están viniendo de cine, yo también se lo agradezco y se lo agradecí en la carta. A la gente joven la está despertando. Quizá la gente de vuestra generación estaba ya un poco más despierta, pero de vuestra generación para abajo era un desastre aquello. Y yo cada vez veo más gente joven en las manifestaciones, en las asambleas. La gente se está moviendo y eso es otro motivo, porque nos está ayudando a educar a los hijos. Es que yo estoy muy agradecida en muchos aspectos. Sí, Esperanza Aguirre, que no solamente os ha sacado a la calle y os ha inspirado, igual que Bankia y el FMI también antes daba gracias, sí, a Paco, sí. También os ha bautizado de alguna manera, porque nos contaban, sí, Celes, de los yayoflautas de Barcelona, que hablamos hace algunos meses con él, y nos decía, es que nosotros nos inspiramos en aquello de los perroflautas, le dimos, sí, la vuelta, sí, y sí, claro. Es que nos ha puesto hasta el nombre, o sea, es que no terminaremos de agradecérselo nunca. Pues hablando de gente a la que hay cosas que agradecer de una manera perversa, vamos a sacar otro nombre a la palestra que se llama Teddy Bautista. Todos lo conocéis por el recorrido que hizo en las GAE, pero esto tiene que ver con que la gente puede ir a peor. En un momento, a long time ago, hace mucho, mucho tiempo, Teddy Bautista perteneció a un grupo que se llamaba Los Canarios, y que ahí sí fue capaz de lo mejor. Este tema que vamos a oír se puede escuchar todavía en muchos garitos de Inglaterra y de Estados Unidos, de rollito soul, porque soul es lo que hacían los canarios en sus comienzos, soul gordo y macarra. Después llegaría el rock progresivo y de ahí, lamentablemente, a las GAE quedaba al lado. No dejéis que vuestros hijos escuchen rock progresivo, a saber cómo pueden acabar. Your knees, baby. Canino. Pues sí, seguimos aquí en Barrio Canino, en Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M, emitiendo desde www.agorasolradio.org y también emitiendo en la televisión local, a través del TDT, en vuestra tele, a través del canal 33. Gracias por estar en vuestra casa sentados, pero nosotros aquí estamos pasando bastante calor. Y bueno, pues seguimos con los Yayoflautas de Madrid, pero sería impensable hacer un programa sobre yayoflautas sin contar también, como no, con la gente de Barcelona. Los yayoflautas de Barcelona, que tienen mucho que decir en esta historia. Ya lo decían antes María Dulce, Pilar y Ovidio. Ellos han sido, de alguna manera, los que han prendido la mecha de este movimiento yayoflauta. Y bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono también a Felipe. Buenas tardes, Felipe. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Cuéntanos un poco cómo ha sido esta forma de exportar el movimiento yayoflauta a otras provincias. De alguna manera, no sé, tiene que caer sobre vosotros ese peso de la responsabilidad de todos esos yayos y yayas que desde otros sitios están mirando cómo lo habéis hecho vosotros. Sí, bueno, a ver, nosotros no exportamos nada, no somos una franquicia, cada uno ha ido saliendo al hilo de su propia dinámica, ¿no? Eso sí que es verdad que nosotros lo que intentamos es tener una web y tener un poco de coordinación entre unos y otros, pero cada uno de los grupos es independiente, ¿no? Y puede hacer lo que quiera, digamos, ¿no? En cuanto a nosotros, bueno, nosotros llevamos una serie de acciones y consideramos que, bueno, han tenido el suficiente éxito como para que otros grupos vayan saliendo, pero en principio ya digo que nosotros ni queremos coordinar ni pretendemos. Otra cuestión es que los grupos estén coordinados, ¿no? Pero que haya una coordinación, digamos, pareja, ¿no?, un poco entre todos. También está que se haya extendido la pólvora y se haya prendido la mecha de los yayoflautas, de alguna manera es un reconocimiento de que la gente, por una parte, está pendiente de lo que hacéis, pero por otra parte, además, lo acepta como bien hecho, como diciendo, yo quiero hacer eso también en mi ciudad, está bien. Claro, nuestro objetivo era doble, ¿no? Por un lado, el romper la imagen del 15M como perrofautas, gente de mal vivir y todo lo demás, y que se encontraran con que hubiera un movimiento pues de gente más mayor, con digamos, con otro tipo de presencia, ¿no? Aunque físicamente sea presencia física, porque ideológicamente podemos estar muy cercanos todos somos del movimiento 15M, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, nosotros hemos hecho una serie de acciones que tienen que ver con la desobediencia civil, ¿no?, con la no aceptación de la ley injusta, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y, bueno, pues es lo que se está intentando desde, por lo menos nosotros, ¿no?, y llevamos ya bastantes acciones. Y la otra parte era romper también un poco el silencio informativo, ¿no?, romper esta imagen informativa de lo mismo, ¿no?, pues que todos los, pues lo que decía la Esperanza Aguirre, ¿no?, que todos eran los perroflautas, ¿no?, y dijimos, bueno, pues entonces nos llamaremos yayoflautas y veremos a ver qué parece, ¿no? En principio la idea era esta, ¿no? La idea era romper este bloqueo informativo y luego hacer una extensión de la lucha, ¿no? Y la extensión se ha llevado a cabo y han ido surgiendo más grupos y es una verdadera, ya no digo que orgullo, pero sí que es una verdadera alegría darse cuenta de que esto prende, ¿no? No somos los únicos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues cuéntanos también un poco, Felipe, qué es lo que vamos a ver en los yayoflautas en las próximas semanas o meses. Antes hablábamos aquí un poco a micrófono cerrado que va a ser un verano, aparte caluroso, calentito. Sí, bueno, el verano será caliente. Nosotros tenemos un problema y es que, bueno, tendremos una asamblea ahora en el mes, pero no vamos a hacer más acciones hasta septiembre, porque yo no sé cuál es la situación de otros yayos, digamos, en el resto del país, pero con la llegada de las vacaciones, los nietos resulta que tienen que estar a disposición de los abuelos y tampoco los abuelos es que tengan mucho tiempo, muchas veces por los médicos o por otras historias, ¿no? Entonces hemos decidido que en mes de agosto no haríamos nada. Eso sí, lo que estamos haciendo son cosas de apoyo a otros movimientos, ¿no? Por ejemplo, pues se hizo el apoyo al movimiento de una cadena humana en el Vall d'Hebron, en el Hospital de Vall d'Hebron de aquí de Barcelona, y nosotros asistimos y estuvimos allí, pero no es un acto nuestro, digamos, ¿no?, sino que hacemos actos de apoyo. En principio, nosotros vamos a seguir funcionando un poco parecido a como estábamos haciéndolo. La asamblea decide cuáles son los intereses a la hora de hacer una acción y se delimita la acción y se diseña la acción y se lleva a cabo, ¿no? Ese es el trabajo que nosotros llevamos a cabo, sí. Felipe, esto de los nietos ya es la segunda vez que lo oímos esta tarde, porque antes también nos lo decían los yayoflautas de Madrid, y me temo que luego cuando hablemos con los de Sevilla y con los de Valencia nos van a decir lo mismo. Así que ya estoy pensando ya en soluciones. ¿Por qué no fundamos unos nietos flautas y que se unan todos a la ola? Sí, no estaría mal. De hecho, hay muchos chavales jóvenes que dicen que quieren ser gallo-flautas. Y entonces, pues bueno, no estaría mal hacer una guardería flauta, ¿no? Una especie de... No, hombre, lo interesante sería tal vez poder hacer un sistema de vigilancia a los nietos, pues un poco más colectivo todos, porque si no, pues tenemos a todos los yayos preocupados con los nietos. Pero vamos, es la situación que hay que ceñirse a lo que tenemos y supongo que será muy normal que suceda en todos los movimientos de yayo-flautas. Llegan las vacaciones, los niños están... de vacaciones y hay que echar una mano a la familia, porque claro, los abuelos ahora están echando una mano, pues algunos de ellos con sus pensiones y con todo, no solamente ya de tiempo, no, que ya vale un dinero, sino también con el propio dinero de las pensiones ayudando a la familia, ¿no? Sí, la verdad es que hemos visto como el apoyo que nos prestáis los padres a los hijos y a los nietos ha ido creciendo en cantidad y en calidad a medida que se ha ido deteriorando la posición de la gente joven y no tan joven, que bueno, que tenemos familias y casas y vemos cómo no, muchas veces no es posible. Sí, estos superladrones que nos gobiernan son gente que en un momento determinado tienen la enorme suerte de que aquí hay un entramado social y familiar lo suficientemente fuerte como para que incluso una crisis tan profunda como esta se vaya, si no paliando, al menos sí enfrentando, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues bueno, también se benefician de eso, ¿no? Se benefician del hecho de que las familias finalmente forman una piña, se ayudan un poco, los abuelos están tirando también y se benefician de eso, ¿no? En el sentido de que la crisis, pues parece menos crisis cuando tienes a alguien que te apoya, ¿no? Pero vamos, en principio es algo que está encima de la mesa, ¿no? El tema de cómo no lo están haciendo, ¿no? Que es un desastre lo que están haciendo, pero bueno. Pues muy bien, Felipe. Si quieres, te dejo aquí con Dulce, con Pilar y con Ovidio, por si queréis comentar alguna cosilla. ¿Queréis preguntarle algo a Felipe? ¿Alguna cuestión de cómo se lo están montando ahí en Barcelona? No, yo te quería preguntar, Felipe, ahora con estas cosas que están pasando, porque hoy ha sido el no parar y esta semana ha sido el no parar, ¿qué tenéis previsto para los próximos días o para hoy? Sí, bueno, nosotros tenemos previsto, evidentemente, apoyar la jornada de movilización del 19, que eso sí que está claro, pero nosotros ahora como grupo, así específicamente acciones propias, no tenemos pensadas. O sea, hemos cogido un impasse de vacaciones, ha sido un año muy tenso todo y muy difícil, hemos hecho muchísimas acciones y hemos decidido parar un poco en cuanto a nuestras propias acciones y volver en septiembre, ¿no? Pero bueno, en principio nosotros lo que queremos es dar apoyo a todos los demás grupos que van saliendo, porque bueno, sí que ahora nosotros pues tenemos un mailing de casi 500 personas, de las cuales pues unas 200 asisten a las asambleas, ¿no? Y realmente es un movimiento que está en crecimiento en vez de estar en decrecimiento, ¿no? Cosa que a nosotros nos parece importante, ¿no? Y entonces, bueno, todo lo que pueda ser coordinarnos y ayudar y echar una mano a los demás, pues por supuesto estamos a vuestra disposición, eso sin duda alguna, ¿no? Felipe, soy Pilar, que quería daros las gracias, porque gracias a vosotros y a vuestra idea tan estupenda de crear los yayoflautas, estamos aquí todos los demás. Eso, os hicieron una entrevista, no sé si fue en la SER, todos oímos esa entrevista, debió ser que todos estábamos oyendo esa entrevista, porque a partir de ese momento pues dijimos que nosotros también queríamos ser yayoflautas. Entonces, para nosotros era muy importante el hecho de romper el bloqueo informativo, ¿no? Yo creo que era muy importante. Y nosotros hemos ido apareciendo en sitios donde no llegas normalmente, ¿no? Hemos aparecido en Pronto, en Interview, ¿no? Hemos ido a lugares que no podríamos haber ido de otras maneras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí sí que hemos tenido el éxito y sobre todo que, bueno, al hilo nuestro han surgido todos otros grupos que por supuesto, bueno, bienvenidos sean y cada uno es libre y cada uno es autónomo, ¿no? Podemos hacer cosas conjuntamente, como hicimos lo de Bankia, que yo creo que fue un exitazo tremendo, poder coordinar aquello, y por lo tanto es muy importante que esto vaya subiendo y creciendo. Y luego además, como tenemos nosotros del grupo original se nos han ido metiendo mucha gente, por ejemplo, de los preferentes, ¿no? Esta gente que han sido estafados y que se dan cuenta y toman conciencia ahora, ¿no? Es muy importante abrir el grupo, ¿no? Darse cuenta de que cuanto más seamos, mejor. Efectivamente, creemos que no se tiene que circunscribir además a gente mayor, ni a jubilados, ni a gente de esa, sino que aquí cabe todo el mundo. Yo creo que además cabe también gente de partidos políticos, gente que no tenga o que no haya militado en la vida, que no tiene nada que ver. Los yayoflautas aceptamos a todo el mundo que quiera defender, ¿verdad? ¿verdad? Los derechos que teníamos y que no los queremos perder y no queremos que los pierdan nuestros hijos y nuestros nietos. Sí, sí. De eso se trata, ¿verdad? Sí, yo, vamos, a ver, supongo que hay gente que dentro del 15M y dentro del movimiento de los yayos que están organizados en otras organizaciones. Mientras no salgamos del planteamiento puro de los yayoflautas, es decir, los puntos de desobediencia, pacifismo, acción directa, etcétera, todo el mundo es bienvenido, y mientras no me hagan aquí un proceso de captación, yo encantado de que venga quien sea, ¿no? Es decir, esto es una cosa abierta. Nosotros, de hecho, tenemos una serie de gente joven que nos ha ayudado al principio, sobre todo en cuestiones que tenían los mayores, pues tenían menos experiencia, como era, por ejemplo, por los Twitters y los Facebook y los blogs y todo esto, y nos han echado una mano, y yo creo que ha sido muy importante su ayuda, ¿no? Y bueno, pues entre todos yo creo que podemos echar para adelante la cosa. Muy bien, Felipe, pues gracias por estar este ratito ahí. Vamos a seguir hablando con los yayos de Madrid. A vosotros, y muchos ánimos para todos, y que nos venga bien a todos este trabajo que estáis haciendo también vosotros de prensa. Muy bien, Felipe, muchas gracias. A vosotros, venga. Chao, adiós, Felipe. Chao. Grandes los yayoflautas de Barcelona, sobre todo por haber sido los pioneros, bueno, en llamarse así, en constituirse de esta manera, con esta metodología de trabajo. Y con unos característicos que yo os quería preguntar por esto antes de ir a otras cuestiones más profundas que además queríamos retomar, pero sí que hay una cosa que ha caracterizó en su momento a los yayoflautas de Barcelona y ha caracterizado después a todos los yayoflautas, y lo habéis traído todos: el tema de los chalecos reflectantes. ¿Por qué salir con chalecos reflectantes? Es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Pues yo creo que es como una forma de identificarnos, entre otras cosas, entre nosotros. Y los chalecos, la verdad es que ya la gente los conoce. Hemos tenido experiencias muy divertidas, como por ejemplo delante del Congreso. Hemos estado dando apoyo a estos chicos que están en huelga de hambre. Íbamos normales, la policía pasaba de nosotros, nos poníamos el chaleco y venían todos a pedirnos la documentación. Es decir, hasta cierto punto, pues la gente nos conoce por los de los chalecos amarillos. Y cuando ven muchos chalecos amarillos, pues te pones muy contento, claro. Parecemos un poco los que venden oro en la Puerta del Sol, pero ¿qué le vamos a hacer? A lo mejor nos confunden con eso. Bueno, ¿sí? Vendemos unas ideas, yo creo, que son como el oro, más valiosas. Que son como el oro, ¿no? Sí. Tenéis oro. Nos decía antes Ovidio que queríamos, y nosotros también, queríamos hablar un poco más del tema de si habéis estado militando ya anteriormente o no. Yo quiero sacar un tema aquí que es muy gracioso, y es que mi madre siempre dice que todas las modas vuelven, no todas las modas o todas las causas en este caso, ¿no? Gente que luchó en su momento probablemente tenga que volver a luchar, ¿no? Y nosotros ahora esto que nos pilla, vamos a decir que somos jóvenes, ahora que los de la tele saben que no. Paco, los de la tele saben que no, pero los de la radio todavía se lo pueden creer. Entonces, a lo mejor nos toca otra vez volver a luchar también, a lo mejor de yayos, o a lo mejor no paramos de luchar en ningún momento, ¿no? Mi madre tenía unas gafas que eran del año de la polca. Y decía que yo le decía: mamá, ¿por qué guardas esto? Eran feas las gafas, ¿eh? Y decía: es que como todas las modas vuelven, estas gafas vuelven a estar de moda otra vez, ¿no? Y claro, esas gafas han estado de moda 3 o 4 veces, mientras que mi madre ha tenido 20 años en el cajón. Entonces, esto es igual, ¿no? Sí, es verdad. Tú te quedas en el mismo sitio y acabas volviendo a luchar por lo mismo que luchaste en su momento. Es verdad. Esta lucha sindical de los mineros, las imágenes eran de... podrían haber sido hace 20 años, ¿no? En la época franquista, era cuando la época franquista, es verdad. Sí, pero es que acabamos diciendo sanidad, educación, vivienda, trabajo. Y luego dices 2012. Dices, ah, bueno, vale, menos mal que lo has aclarado, ¿no? Sí, yo quería preguntaros también, hablando de esto, ¿qué diferencias notáis? O sea, imagino que tuvisteis una experiencia en la época franquista. O al menos en la bisagra entre la época franquista y la primera democracia, ¿qué diferencias notáis tanto en las peticiones que tenemos ahora mismo como en el tratamiento que nuestro cariñoso Estado nos proporciona? Hombre, en aquellos tiempos teníamos muy claro por lo que luchábamos, por una democracia, puesto que veníamos de una dictadura. Y el modelo era Europa, ¿no? Todos queríamos ser europeos, al Parlamento Europeo llevábamos nuestras reivindicaciones, las principales luchas recibían el apoyo de los partidos o los grupos europeos. Entonces, en ese sentido, estaba muy claro qué es lo que queríamos y frente a qué luchábamos. Hoy luchamos por los mismos derechos, pero el contexto es muy distinto. Ya no, no es Europa el modelo, sino que Europa es también en parte el enemigo. Europa está formando parte del grupo que aconseja los recortes, que afectan a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales. Entonces ahora nos falta perspectiva de hacia dónde. O sea, sabemos que hay que cambiar, que hay que ir hacia algo pues mucho más controlado por el pueblo, hacia una democracia mucho más real y participativa, no de cartón piedra en la que puedes prometer una cosa y al medio año haces lo contrario y además lo dices y no pasa nada. O sea, esto es una burla, ¿no? Entonces, frente a lo que luchamos lo tenemos claro, pero el modelo es lo que tenemos que ir construyendo. Uh-huh. Y creo que esta es la parte también más interesante, que el día a día nos hace salir a la calle por pelear derechos concretos, pero a la vez tenemos que ir creando el modelo que queremos, porque la Europa que tenemos ya no nos vale de modelo, forma parte de una opresión capitalista que se está generalizando y que ya no es el horizonte al que queremos llegar. Ese, digamos, es la gran diferencia y la gran frustración que sentimos también los que, claro, es que creíamos que ya lo teníamos todo, claro, conquistado. Eso os quería preguntar, me interesa bastante. O sea, yo nací en el año 78, así que toda mi vida en España se ha desarrollado en democracia. Para mí la democracia siempre, bueno, fue una falsedad evidente, pero yo ya aparecí en ella. No sé muy bien cómo la vivisteis aquellas personas que ya vivíais previamente, que creíais que la democracia iba a ser la gran solución, iba a ser el momento en el que el pueblo verdaderamente iba a tomar las riendas de su destino. ¿Os decepcionó lo que llegó después? ¿Era lo que esperabais? Pues hombre, nos decepcionó lo que estamos viendo ahora. Es verdad que nosotros luchamos en la época de Franco por conseguir la democracia y por llegar a Europa, como decía Ovidio. Ahora mismo estamos luchando por no perder los derechos que hemos adquirido y por salir de Europa, como si dijéramos, porque vemos que Europa no nos sirve para nada. Europa no da nada más que disgustos. No queremos esta Europa, es que no la queremos. Vamos, por lo menos yo no la quiero para nada. Y supongo que mucha gente más. Es una Europa del capitalismo absolutamente horrible, que nos lleva nada más que a bancos que te cobran unos intereses horribles, a temas burbujas inmobiliarias por todas partes. No queremos eso, no hemos luchado para eso, la gente no se ha dejado la vida para llegar a esto. Es que y como decía Ovidio antes también, y es que ahora no sabemos ni qué hacer, es que no sabemos, y entonces ¿qué hacemos? Porque hemos luchado para llegar a una democracia y una Europa maravillosas, y ni la democracia es maravillosa ni Europa es maravillosa, y esto es una mierda, por decirlo alto y claro. Yo lo que veo es que ahora tenemos una crisis económica que es importante, que es importantísima, y que hay que hacer recortes, todas estas cosas lo puedes hasta asumir, pero luego tenemos una crisis moral tremenda, crisis moral de falta de libertades. O sea, yo hacía ya muchísimo tiempo no tenía que andar por la calle con el carnet de identidad entre los dientes, ni que no te dejen reunirte, ni, y además que no tengas que ver espectáculos como que la gente en la Puerta del Sol la está ocupando, y el otro día que salí yo a pasear a mis perros me encontré con que estaban a Botella y Esperanza Aguirre jurando la bandera y la plaza absolutamente tomada y la gente aplaudiendo. O sea, son cosas que no tienen nada que ver ya con la crisis económica, que es otra historia, que hemos dado un retroceso en meses de años. Que sí, efectivamente la izquierda lo ha hecho fatal, no voy a defender ahora a nadie, pero la crisis moral que estamos teniendo ahora, yo hace 2 años la veía impensable. Así es, nunca sabemos tampoco hasta qué punto se puede degradar el asunto, ¿no? No, ya más, bueno, sí, bueno, todavía pueden hacerlo más, sí. Sí, ¿verdad? Sí. No vamos a lanzar ideas, no nos engañemos. Sí, no vamos a decirle cómo. No nos vamos a deprimir ahora. No, porque como además son muy torpes, seguro que ellos solos van con la manera, ¿no? Bueno, vamos a seguir escuchando un poco más de música antes de hacer un nuevo viaje con los yayoflautas de otras provincias. Nos está esperando Chimo de Valencia. una persona además con la que estos días pasabais un rato aquí con sí. los mineros y con los Yayo Flautas de Valencia. Ahora hablamos con Chimo, digamos Yayo Flautas emergentes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, gente que se lo está empezando a montar en sus ciudades, que todavía no han hecho demasiadas acciones, algunas ya sí que sí han hecho, pero que también están preparando el mes de septiembre, octubre y lo que venga. Pero antes de eso vamos a escuchar un poquito de música. Antes los Yayo Flautas aquí de Madrid poníamos las canciones y se las sabían, estaban cantando. Pero a ver si se saben esta, porque aquí ya esto vamos para el sobresaliente, porque nos han colocado aquí nuestros caninos emigrantes un grupo que se llama Música Dispersa, con una canción que se llama Arcano, del año 1969, de la que nos dicen que muy poca gente probablemente llegase a conocer este proyecto. Música Dispersa se llaman. En el momento de su creación se vendieron menos de 400 copias del único LP que sacaron. Por eso digo que si realmente llegamos a conocer esto, yo tengo que reconocer que esto no lo había oído anteriormente a hoy. Bueno, pues eran músicos provenientes de un grupo catalán, grupo de folk, como Jaume Sisa, y de su equivalente castellano, la música del pueblo, ¿no? Que andaban en un camino muy poco transitado por aquel entonces, que mezclaban folclore, jazz, psicodelia, y que dieron lugar a uno de los viajes sonoros más hermosos y alucinados que se han generado por estos lares hasta la fecha, ¿no? Unos flipaos. Para que nos entendamos todos, esta gente andaba por la vía de servicio de la cordura y eso les llevaba a hacer este tipo de música, ¿no? Sonidos abstractos, murmullos, decenas de instrumentos extraños y todo ello grabado en acústico. Probablemente no os hagáis a la idea de lo que estamos contando, así que lo mejor es que, bueno, pues que lo escuchemos. Ellos son Música Dispersa y su canción Arcano, 1969. Thank you. Canino. Y ahí estaba, esta gente se hacían llamar música dispersa. Dispersa es, son bastante abstractos, pero la verdad es que muy suculentos, una escucha muy, muy agradable. Seguimos aquí en Ágora Sol Radio, estáis escuchando Barrio Canino, el programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño, además ahora anunciados en televisión en Canal 33. Lo tenemos todo, estamos que lo tiramos. Y tenemos que decir un par de cosas antes de seguir hablando con los yayoflautas y de hacer otro viaje. En este caso va a ser a Valencia, con los yayos de allí. Tenemos que decir una cosa, dos cosas importantes. Una ya la hemos dicho antes. Para nosotros es importante, a lo mejor para vosotros no tanto, pero a nosotros nos hace muy felices saber que hoy, en este programa 47, cumplimos un año. Barrio Canino cumple hoy un año. La emisora no, ya lo cumplió hace un poco más, porque Ágora Sol Radio empezó a emitir tal que un 26 de mayo desde la propia acampada de Sol. Y ese espíritu marcó lo que ha ocurrido en estos micros y en estas mesas durante todo este tiempo. Nosotros, a emitir, pues nos incorporamos un poquito más tarde, entonces nos llega el cumpleaños ahora. Pero estábamos hoy muy contentos de tener aquí a los yayoflautas y de estar en esta situación de poder mirar hacia atrás con cierto vértigo de todo lo que hemos andado y mirar hacia adelante y que nos dé más vértigo aún saber todo lo que nos queda por ver. Yo me acuerdo que cuando empezamos dijimos, yo dije al profesor M, aquí presente, pero esto para tres meses, ¿eh? Que yo me he comprado un instrumento musical, yo quiero hacer ruido y vamos a estar hasta el 15 de octubre, que era aquella manifestación tan importante, y cuando se iba aproximando la fecha dijimos, no, esto sigue, esto no acaba ni el 15 de octubre ni nada, esto va a seguir mucho tiempo y ahora lo vamos a decir con más fuerza y más ganas que nunca, esto va a seguir mucho tiempo. Este, no sé si esta radio o este programa, pero este movimiento que hemos iniciado va a seguir durante mucho tiempo. Esa es una de las cosas que quería decir. La otra es que ya se están convocando manifestaciones para esta tarde en todas las ciudades. Así que al loro todos los que estáis al otro lado del aparato, que estáis en directo ahora mismo, los del podcast, los que estáis escuchando varios días después, quedaros tranquilos en vuestra casa. Hoy, viernes 13 de julio, se están convocando manifestaciones a partir de las 8 de la tarde en todas las sedes del PP de vuestra localidad. Aquí en Madrid, a las 8 en la calle Génova. Desde allí se va a ir a las 9 a la calle Ferraz, a la sede del PSOE. Y después no estaba muy claro cómo iba a ser. Hay gente que dice que es a las 10 en el Congreso, hay otros que dicen que es a las 10 en Sol y a las 11 en el Congreso. Como todo está muy cerca, porque parece que Madrid es muy grande, pero no lo es tanto, os invitamos a que vayáis a las 8 a Génova y desde ahí podréis hacer el recorrido entero, porque seguro que habrá variaciones a lo largo de la tarde y de la noche. Tened mucho cuidado, eso sí que lo decimos. Y dicho esto, pues aprovechamos ya para saludar a Chimo, de Valencia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Chimo, antes de pasar a hablar de los yayoflautas y de todo esto, ¿tienes constancia de si en Valencia se está moviendo algo para esta tarde? Sí, constancia la hay de que, vamos, está un poco todo muy, muy caliente. Han sido los funcionarios a mediodía que se han movido, han estado en todas las todos los edificios públicos. La hora, los 20 minutos del bocadillo han estado todos con la tabarra en la calle, por parte de ellos. Concretamente nosotros hoy hemos tenido, esta mañana hemos tenido una Asamblea General de los Yayos. Precisamente porque anteayer hicimos la tercera travesura, sabéis que nosotros llamamos travesura a la acción reivindicativa, que consistió en encerrarnos dentro de la consellería durante 20 minutos, la Consellería de Sanidad, aquí en Valencia. Conocéis el sistema que tenemos de penetrar dentro, como personas nos pasan pasan por el registro, por comprobar y tal, y una vez dentro, pues sacamos de los bolsos los chalecos y hacemos el ruedo. Y nada, allí teníamos dos compañeros del 15M que nos ayudan, dos jóvenes que dominan muy bien el Twitter, y bueno, ellos a partir del momento que estamos entrando ya nos están grabando, y bueno, fue una acción preciosa, porque vamos, conseguimos todos los objetivos que nos habíamos marcado. Estuvimos 20 minutos, conseguimos que los funcionarios que están trabajando en la casa se bajaran abajo. Y la asamblea nuestra que teníamos estaba compartida por los propios funcionarios que estaban aplaudiendo y gritando, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso fue anteayer y teníamos la policía allí, policía de guardia, policía nacional, no los guardias de seguridad, sino la policía nacional, que vino y entró a preguntarme con la placa en la mano, que era ilegal, que nos teníamos que salir, en fin, nada, nosotros hemos venido a entregar un escrito, un manifiesto al señor conseller, que es el monstruo que está arriba reunido, y queremos entregarlo, y no tener una violencia, sino con, mira las personas que estamos aquí, vamos, personas mayores y alguna con gallato, si ve usted, no somos sospechosos de romper nada. Y por lo tanto, dialogando con el policía, al final me acompaña para pasar por registro el manifiesto, luego que nos salgamos no nos salimos, continuamos con la movida, estaba enfadándose, iba a llamar y le digo, mire usted, no se enfade, pero suba arriba, pida permiso, pida a los que mandan arriba que nos reciban, nos reciben y nosotros después hemos terminado con lo que veníamos previsto, de entregar el manifiesto y comunicarles al señor conseller o a quien delegue. Y bueno, y no hay más, y entonces el policía pues estaba un poco, porque estaba grabándose, bueno, nos subimos para arriba, estuvimos unos 20-25 minutos con el director general y la asesora del concejal, del conseller, hicimos la explicación y nada, y nos bajamos para abajo, informamos a la gente, estuvimos media hora más allí, eso ya en la calle, con algunos funcionarios acompañándonos en la calle, con los medios delante, en fin, fue también, es la tercera, te informo que la tercera en mes y medio, la primera fue en Bankia, la segunda en el Deutsche Bank, en la plaza del 15M, en la plaza del ayuntamiento, nos metimos dentro también, pasó exactamente lo mismo, y esta era la primera que hicimos en una administración pública, que hay guardias a la puerta, que están dentro y qué tal, y nos ha salido muy bien. Y de allí mismo, cuando terminamos, hubo una asamblea allí mismo con los compañeros y compañeras de la concentración y decidimos venirnos a Madrid a las 5 de la mañana el día siguiente para apoyar a los mineros. Y allí estuvimos con los mineros ayer por la mañana, estuvimos con los compañeros que habíamos avisado de Madrid, también los yayoflautas que estaban escuchando, que estuvieron con nosotros, hicimos la petición, la manifestación, apoyamos hasta las 2 y a partir de las 2 cogimos los autobuses y nos volvimos a Valencia. Es decir, que hemos llevado una movida muy muy buena en los últimos días y que hoy mismo, pues lo que hemos acordado es, vamos a estar pendientes, porque no teníamos información exacta de lo que vamos a hacer dentro de unos días, pero sí hemos nombrado una comisión que va a coordinarnos y que en caso de convocatoria inmediata, pues los yayoflautas vamos a estar en cualquiera de estas. Nos han llamado de una consellería que se han encerrado unos trabajadores que quieren despedirlos, y nos han llamado para que acudamos, vamos a ver cómo lo hacemos, están durmiendo allí, están encerrados. Y luego también las manifestaciones de los sindicatos, lo hemos discutido esta mañana, y vista que los contenidos que son y en los momentos que estamos, pues también hemos decidido aparecer en las propias manifestaciones con nuestros propios chalecos, con nuestra propia pancarta, y ir a apoyar, porque vamos, consideramos que los momentos son para unirnos, aunque tenemos evidentemente discrepancias con los que dirigen, pero no tanto con los que van detrás, que van a venir trabajadores y van a vernos y vamos a repartir por allí nuestro manifiesto. Por lo tanto, el 19 tenemos manifestación en la calle convocada también por nosotros, y allí están todos los sindicatos y más organizaciones, y con los compañeros del 15M, pues esta mañana hemos estado hablando para ver una persona que nos coordine, y vamos a estar dispuestos a aparecer allí donde los acontecimientos lo pidan. No hemos hablado de esta noche en concreto porque no nos había dicho nadie nada. Ahora es cuando yo te estoy escuchando. Chimo. Pero, dime. No, he leído que vosotros, vais con todas a las acciones, vais con todo, que aquí no hay miedo, ¿no? Lo digo porque por el tema de los mineros y tal. Además, de hecho, lo que te he oído decir realmente ha sido que solo tienes miedo a la próstata. Exactamente. ¿Pero cómo puede ser esto, Chimo? Un periodista que nos hicieron un reportaje y nos pregunta al periodista que si no teníamos miedo a la policía, porque, vamos, estábamos encerrados en la sede del Deutsche Bank, todas las pancartas iban dirigidas a la Merkel, y allí aquel hombre, el subdirector, un jovencito, que venía allí a hablarnos en tono, le digo, mire usted, cálmese usted, está hablando con personas educadas, usted me está gritando. Es que esto es una empresa pública. Digo, mire usted, será una empresa pública, pero me está jodiendo a mí y a mi pueblo y a todos los trabajadores de este país. Así que si usted quiere, continúe gritando, pero que sepa usted que si estamos grabándolo, todo lo que usted está diciendo va a tener una repercusión. Y es más, usted amenaza con llamar a la policía, pues llámela, aquí la esperamos y que venga y hablaremos con ellos. A ver si no tenemos derecho a expresar lo que ustedes y su banco está haciendo con nuestro país y con todos los trabajadores. Y, y, dando de desprestigio, de vergüenza que nos están haciendo pasar. Mire usted, llámelos, le estamos esperando. Y al final miró para atrás, vio a los dos compañeros, que teníamos dos compañeros del 15F que venían, pues ellos eran normales, no venían con los chalecos porque habían entrado antes, y estaban con el Twitter lanzando todo, vamos, y grabándolo. Y en la puerta había dos periodistas y una cámara de televisión. Y por lo tanto el hombre cayó, se cayó, estuvimos al final, nos salimos fuera y no vino la policía. Ayer sí que vino, ayer vino al final, estaban allí en una esquina mirándonos. Nos habíamos comprometido a que si nos recibían nos salíamos de la consellería. Cuando nos recibieron arriba, nos salimos, después de recibirnos, nos salimos, y ellos nos estaban mirando con su equipo, pero nada, sonrientes, porque no veían miedo con nosotros, pero nosotros tampoco lo teníamos de ellos, evidentemente, porque allí estuvimos hasta el final. Y efectivamente, algunos de nosotros hemos tenido problemas de próstata, pero no problemas con la policía, porque nosotros no tenemos nada, nosotros no somos violentos, ¿no? Por nuestra propia naturaleza, estamos para el diálogo. Sí, sí, decisión, sí, claro, allí no nos tira nadie. Nosotros vamos pacíficamente a manifestarnos, a expresar nuestras opiniones. No hay derecho, no lo consentimos. Nos están robando el patrimonio nuestro, que es para de nuestros nietos, de nuestros hijos. Así se lo hemos dicho al director general de la consellería. Esto lo puede calificar de una manera más que de una sinvergüencería que no tiene nombre, nada más que vergüenza. Esto nos da vergüenza con lo que se está robando, que no hay nadie en la cárcel. ¿Nos van a tirar ustedes de aquí a nosotros? ¿Cómo nos van a tirar de aquí a nosotros si nosotros venimos precisamente a denunciar todo lo que está sucediendo, que usted parece que no lo ve? Usted que es consejero, aquí no lo ve. En fin, yo por el momento tengo no, que... Allí estuvieron, no nos identificaron, me pidieron a mí la identificación, dije que yo no era responsable de nada, que estábamos todos, que se la pida a todos. No me obligó tampoco la policía. Y estuvieron allí a la puerta después y tampoco no intervinieron para nada. Se sonreían, nos miraban allí como diciendo, bueno, estos hombres, estas mujeres mayores, bueno, pues así pasó ayer, anteayer. Y bueno, nosotros nos fuimos a Madrid y sí que vimos los porrazos en Madrid, claro. Sí que los vimos a las 2 de la tarde, allí al final, los vimos. Y cuando nos venimos por la radio y vinimos conectados con el Twitter y estábamos viendo lo que estaba pasando por varias zonas de Madrid, con los palos y todo lo que sucedió, es escalofriante las fotos que vimos, pero sí. Eso ya arriba del autobús, volviéndolo porque, vamos, nos habíamos marcado el ir y volver en el mismo día, no nos pudimos quedar, pero en fin, de verdad, nosotros a la policía no tenemos el por qué tener miedo. ¿De qué tenemos que tener miedo nosotros a la policía? La policía lo que tiene que hacer es escucharnos. Pues sí, la verdad es que mejor tener cuidado que tener miedo, Chimo. ¿Perdón? Que miedo no, pero cuidado sí. Bien, no hemos hecho nada de decir que hemos incurrido. ¿En qué hemos incurrido nosotros? ¿En qué ilegalidad? Presentarnos en una consellería, entrar dentro y leer un manifiesto durante 20 minutos, estar allí dentro sin romper nada, pasando por el registro, pasando por el control de todo, que pasamos como cualquier otro ciudadano, y una vez dentro pues hemos hecho aquello. Sí, sí, y sí. Nos salimos, no hemos insultado a nadie, hemos dialogado. Sí, la cosa es que hoy en día no hace falta haber hecho nada para llevarse una. No sé si hemos visto las fotos, ¿no? De la niña del pelotazo, que luego resulta que no era una niña o que sí era una niña. Sí, lo vi. Sí, estábamos en el autobús volviendo para acá y con los compañeros que teníamos dentro del autobús estábamos conectados y estamos siguiendo los acontecimientos y vimos el drama de aquella cara toda llena de sangre rodeada de policía. Lo estábamos viendo en el autobús cuando volvíamos. En fin. Sí, la verdad es que... Sí que lo tenemos. Han sido imágenes muy feas. Imágenes muy feas las que nos ha dado la policía estos días. Chimo, sí. vamos cada vez más justitos de tiempo. Así que te vamos a despedir. Sobre todo, animándote a que llevéis adelante esas acciones que estáis preparando para después del verano. Y a que más adelante, en otro momento, volveremos a hablar. A ver cómo se está yendo. Pasados unas semanas o meses. Yo he informado a los compañeros esta mañana en la asamblea que hemos tenido, los yayos. Les he informado que iba a tener este primer contacto con vosotros a través de la Ágora de Sol y nada, y están pendientes de que yo ahora luego los tengo que informar, pero bueno, evidentemente agradeceros a vosotros, porque sois vosotros los que nos estáis dando la fuerza para levantarnos del sofá, porque nosotros antes, un año antes, bueno, pues militancia hemos tenido algunos de nosotros en la vida, pero nos veíamos muy desesperados con los acontecimientos que estaban pasando. Y fue el despertar al veros a vosotros en la calle, aquí en Valencia. Nos metimos dentro y hemos disfrutado, hemos recuperado fuerza y vitalidad aquí había personas que decían, a las 5 de la mañana, el autobús para Madrid y volver el mismo día, y el día anterior, todo el día, toda la mañana, dando vueltas por aquí con el tema de la concentración nuestra. Pues sí, lo hemos hecho, y había personas con 68, 70 años, 72 años, y ahí estábamos. En Madrid el recorrido de la Castellana fue bastante largo, y lo hicimos con los mineros, desde el principio al fin. Y luego, vamos, varios recorridos que hemos hecho por la ciudad de Valencia, con los compañeros, yo les digo jóvenes, con mis compañeros jóvenes, que son nuestra guía también. Hemos dado vueltas por Valencia y yo me pregunto, ¿y he aguantado las 3 horas recorriendo las calles sin cansarme? Pues sí, lo hemos hecho. Y nos está dando vitalidad, nos la está llenando, ¿eh? Os felicito, os damos las gracias por habernos recuperado. Nosotros estamos contentísimos. Yo estoy aquí con mi compañera, está escuchando. Y el otro día tuvimos un artículo de una compañera que escribió de los Yayos y estaba agradeciéndolo a la señora Aguirre, que gracias a sus desvergüenzas, a sus agresiones, estamos recuperando a nuestros hijos, que estaban muy apartados. Y se les criticaba porque estaban con el botellón, etcétera, etcétera. Yo en un programa de radio que tuve aquí, concretamente una televisión, me grabaron 10 minutos y dije que parecía que les molestaba. Estaban más contentos cuando se cruzaba la juventud de que estaban con el botellón que ahora que se están preocupando por lo suyo, que están preocupándose por lo de los demás. Y que efectivamente era de agradecer. Es que parece que nunca aciertas, ¿eh? Dime, Juan Carlos. Parece que nunca aciertas. Si estás bebiendo en la calle intentando pues conocer a alguien y pasarlo bien, no les gusta. Si intentas quitarle su puesto, no les gusta. Es que uno ya no sabe cómo acertar, la verdad. O sea, muy bien, Juan Carlos. Bueno, estás oyendo a mi compañero Paco, concretamente. Ah, perdón, dime. No, dice que nunca aciertas, en realidad. Si no, es que nosotros, vamos, mira, yo soy un emigrante, ex-emigrante. Yo me fui en el 60 a París, a Francia. Yo volví en el 72. Volví a la militancia desde aquel momento, y las cosas hasta ahora habíamos avanzado como un caracol, milímetro a milímetro, pero habíamos conseguido cosas. Y ahora le he dicho yo a este periodista que me estaba haciendo la entrevista, me estaba grabando, que salió, imagínate, en el mundo, aquí, en el mundo digital. Y yo le dije, mire usted, mis hijos y mis nietos ahora me los voy a ver en la inmigración, como me fui yo. Tú, te puedo hacer una pregunta, ¿tú fuiste de los que estuvieron en París en el 68? Yo no estuve en París en el 68, yo estuve en la calle. Estuve en aquellos. No, sabes que es un lugar común que parece que todo el mundo estuve, y yo estoy convencido que algún día habrá un 15M 2011 y si alguien, todo el mundo estará allí, y si alguien me pregunta, que sepan desde ya que yo jamás estuve, ni participé, ni tuve nada que ver. En fin, Chimo, vamos a despedirte porque nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por todo lo que nos ha contado. Porque nos estáis ayudando muchísimo. Nos habéis ilusionado y nos habéis sido capaces de levantarnos del sofá y del aburrimiento y del hastio que teníamos. Muy bien. Nos habéis reconvertido. Muchas gracias a todos vosotros. Muy bien. Chao. Chao. Estos agradecimientos mutuos se repiten muchas veces en este programa y en otros sitios y no dejan de ser un reflejo de la red que se está construyendo, ¿no? De yo por ti y tú por mí, ¿no? Esa función que hemos hablado aquí muchas veces, aquí y fuera de aquí, Paco, además a ti te lo he oído decir muchas veces, del 15M como punto de encuentro de personas distintas que acaban haciendo lo mismo. Y eso muchas veces se traduce en ese gracias, no hombre, gracias a ti, no hombre, a ti, no hombre, a ti más. Es que, hombre, la verdad que alguien te levante del sofá se agradece mucho porque la programación es pésima. O sea, incluso cuando salimos nosotros. Pero bueno, un poquito de música es lo que mola. Un poquito de música, sí. Vamos a ir hoy con Lone Star, que se pueden contar muchísimas cosas buenas de este grupo. De hecho, se nos hace incomprensible que su nombre no haya quedado tan grabado en el imaginario colectivo como el de los Bravos o los Brincos. En el 64, por ejemplo, grabaron una versión de House of the Rising Sun de los Animals, de la cual vendieron más copias incluso que los propios Animals. Todo esto llevó a Emi a propiciar un encuentro en forma de concierto que se repetiría un año más tarde en el Palacio de los Deportes de Barcelona con un éxito absoluto. De hecho, a Pedro Jenné, el vocalista de Lone Star, se le acabó conociendo como el Eric Burdon español, después de grabar durante años versiones de grupos ingleses y americanos. Sacan el mismo año Mi Calle y Trilogía, con las que obtendrían un éxito de crítica y público tan grande que haría que se convirtieran inmediatamente en clásicos. Así que Mi Calle, o es que no lo conocéis. Na, na, na, na, na, na, na, na. Aquí seguimos en Ágora Sol Radio, escuchando a Lone Star en Barrio Canino. Yo no sé, los que estáis al otro lado de la tele, sí que habréis visto a Pilar, ya yo flauta, bailando. Así, de hecho, mira, vamos a decirlo. Claro, es que estás de espaldas al monitor, pero la gente te está viendo, sí. Además es que esto tiene esto, que si estás de espaldas al monitor es que estás de frente a la cámara. Mira, además lo vamos a decir, ya lo vamos a proclamar. Es el segundo mejor playback que se ha hecho en los 47 programas de Barrio Canino. El mejor no lo vamos a recordar porque no merece la pena ahondar en la herida. No sabía yo que estaba saliendo en la tele, qué vergüenza. Oye, mira, vamos a retomar una cosilla que contaba Chimo, que decía, a mí solo me da miedo la próstata, más que la policía, pero hace unos meses, 4 meses o así, hablamos otra vez anteriormente con los Yayo Flautas de Barcelona, o con Celestino, que era una de las personas que en su momento llevaba ahí también la portavocía, por decirlo de alguna manera, de los Yayo Flautas, y le hacíamos esta pregunta que queremos recuperar ahora para vosotros. ¿Qué corre más, un Yayo Flauta o un antidisturbio? Le decíamos esto porque, claro, decíamos, joder, es que ya no están los cuerpos. Bueno, es que no están los nuestros, ¿no? Digo, no están los cuerpos como para que venga esta gente con estas ínfulas a hacer lo que hace. Y no discriminan si estás saliendo del cine, que lo hemos visto estos días, si estás en la manifestación, si no, si tienes más de 60 o menos de 60. ¿Cómo lo veis esto? Porque realmente puede ser problemático. Hombre, yo creo que indudablemente corre más un antidisturbios. Los yayoflautas no pensamos correr, no porque no tengamos fuerzas, que yo creo que algunos sí las tendríamos, sino porque no es nuestra estrategia. Los yayoflautas sabemos lo que queremos, cuando estamos en una acción asumimos todas las consecuencias y no tenemos que correr. Si acaso yo aconsejaría que si hay dificultades sentarnos. No pensamos correr, allá ellos si vienen a perseguirnos, nosotros vamos siempre tranquilamente, somos pacíficos y además y no nos van a imponer el ritmo. Cada uno tiene que si me duele la cadera, que si la rodilla la tengo jorobada, o sea que correr no vamos a correr. Nosotros siempre vamos con la verdad por delante y si vienen a decirnos algo les digo, mire usted, ¿qué quiere que haga? ¿Quiere que me vaya? Espérese un momentito que yo me voy a ir enseguida, pero primero tengo que hacer esto. Si usted le viene bien y si no le viene bien, pues no. Es verdad que hay veces que te pillan en mitad de una movida de estas en la Puerta del Sol y si te pillan te han pillado, pero por ahora no nos han pillado. Siempre puedes recordarles que están ahí para protegerte. Efectivamente. Cuando está con la porra dices, espera. Estate que tu trabajo no era este, tío. Que es que te tocaba hacer otra cosa. Efectivamente. Que tienes que poner tu escudo para que no me dé nadie. De todos modos, es impresionante ver lo que hace el pararse. El otro día, un rato después de los disturbios de la Puerta del Sol, pasé por casualidad y me encontré a la solfónica, que no sabía si tocar o no, pero justo cuando la policía más empezaba a calentarse, empezó a sonar la solfónica, la gente a cantar, a agarrarnos de los brazos, de las manos, algo impresionante. De allí no se movió nadie, era un movimiento rítmico de la canción, no hubo una carrera y la policía ahí aguantó, por lo menos un buen rato, mientras cantamos unas cuantas canciones, por cierto, de los viejos tiempos. ¿Qué canciones cantabais? Pues a Luis Jack, cantamos también el himno a la libertad de la Bordeta, el Santa Bárbara Bendita, como no podía ser menos. Yo por lo menos estuve en esas tres y bueno, ya me llamó mi mujer que si no pensaba cenar. Así que escuché la última y ya me fui para casa. Es que la verdad que estamos otra vez volviendo un poco con todas estas cosas, estamos volviendo a la juventud, porque es que a mí me rejuvenece todo esto, porque yo es que ni se me había pasado por la cabeza que volvería a salir a la calle. Es que estoy mucho más contenta desde que estoy en los yayoflautas. Sí. Me paso el día yendo y viniendo, que si ahora vamos a un desahucio, que no, maldita la gracia que tiene ir a un desahucio, que no tiene ninguna gracia, pero te tienes que levantar a las 7 de la mañana y te vas con toda la alegría, porque hay que ayudar a esta gente, porque hay que estar en la calle, porque no se puede dejar ni se puede permitir que a la gente lo echen de su casa. Yo creo que es que eso es lo peor. Para mí es lo peor, lo de los desahucios. No lo trago. Es una cosa que no puedo con ello. Pero verdaderamente te hace volver otra vez a tus años de lucha, que yo tampoco es que haya luchado tanto, porque yo cuando era joven no, yo era hippie, y los hippies pues no luchaban, los hippies se ponían los floripondios y andaba por la calle con la guitarra, que yo me acuerdo que yo me iba a dónde era, al Puerto de los Leones con la guitarrilla y luego pasaba la gorra y me echaban, porque yo cantaba relativamente bien. Pilar, y lo sigues haciendo, que lo hemos visto aquí. Lo que sí, pasa, el ánimo, desde luego... No lo has perdido. Me ha faltado esto para abrirte el micro, ¿eh? Bueno, yo creo que el movimiento Yayo Flauta tiene que ser un movimiento con humor y con alegría. O sea, nosotros no nos perdemos nuestras cañitas después de por mucho que le moleste a la gente, porque le molesta, es que estos vienen a las manifestaciones para luego irse a tomar cerveza. Pues no, señor, vamos a las manifestaciones. Y además nos tomamos la cerveza. Efectivamente. Eso no tiene, lo cortés no quita lo valiente. Y preparamos la siguiente, ya tenemos apalabradas unas cuantas cosas que queremos elaborar y hacer. ¿No? Y que creo que hay que echarle humor y alegría, y que bueno, esto forma parte de nuestra vida y que hay que llevarlo con alegría. Efectivamente. Y me estoy dando cuenta de que el movimiento Yayoflauta es un movimiento radicalmente juvenil. Eso no lo había pensado, pero bueno. Sí. Además tenemos algún compañero que son curiosísimos, gente verdaderamente mayor, gente de casi 80 años. Y el otro día con los mineros empezaron a bailar, ¿verdad? A las 9 de la noche empezaron a bailar. Eran las 2 de la madrugada y seguían bailando. Y decía, pero esta gente que desayuna, yo ya venía muerta. Yo llegué un momento en la red de San Luis que me tuve que dar la vuelta y yo me siento en el suelo. Pues esta gente bailó toda la noche. Pero el caso es que curiosamente al día siguiente, no sé qué movida teníamos, bueno, pues la continuación de la manifestación, que a las 10 de la mañana ya estaban dispuestas. Es una resistencia terrorífica, vamos. Vaya, vaya, vaya. Qué maravilla, ¿eh? Qué pues maravilla. Sí. Pues tenemos al otro lado del teléfono a Adolfo. Él es de los Yayoflautas de Sevilla. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Oye, Adolfo, nos estamos dando cuenta de que nos tenían engañados los Yayoflautas de Madrid, porque esto es un movimiento juvenil. ¿Tú has visto cómo está esta gente? Esto no paran, ¿eh? Juvenil. Son chavales. Está bien, está bien. Desde luego hemos aprendido de los jóvenes. Oye, nos gusta juntarse con vosotros porque eso es que da vida, ¿eh? Los jóvenes Yayoflautas que sois ahí en Sevilla, ¿cuántos sois? ¿Cómo estáis montándolo? Pues mira, esto empezamos, somos ya jubilatas todos, que estamos, nos ha dado por ir a la universidad a la vejez, no tuvimos la oportunidad de ir cuando éramos jóvenes, y ahora que nos hemos jubilado, pues nos metimos en el aula de la experiencia. Y allí, bueno, pues hay un cierto inquietud y movimiento. Son gente que tienen preocupaciones y que no quieren quedarse ya aparcados cuando llegan a los 65 años. Y yo lo vi un día, pues no sé si fue por la televisión o por internet, y se lo propuse allí a uno de los compañeros así más interesados y dije, bueno, pues mira, esto es una cosa que nosotros hemos sido peleones, hemos sido luchadores contra Franco, contra el sistema y contra unas cuestiones de injusticias que se cometían en aquella época cuando nosotros éramos jóvenes, cuando teníamos eso, 20, 20 y tantos años. ¿Y por qué no ahora defender lo que tanto nos ha costado, tanto trabajo nos ha costado conseguir? Y bueno, el problema es que nos planteamos de que los hijos tienen ya problemas, pero que los nietos suponemos y no deseamos que los vayan a tener a más. Y entonces fue un tema de hablar de los nietos, qué porvenir le esperaba, qué futuro tenía, y decidimos agruparnos en ese movimiento que había nacido en Cataluña, que nos parecía algo muy interesante, es decir, que las personas ya mayores, que estamos en la jubilación, pues deberíamos también aportar nuestra experiencia y nuestro granito de arena, sobre todo por eso era la doble de la experiencia, de participar activamente en la defensa de una sociedad más justa y que, claro, están planteándose los temas que de tal manera que nos vemos obligados porque no hay otro remedio de salir a la calle y poner nuestros planteamientos, nuestros planteamientos de más justicia social, de que están recortando todos los beneficios de una sociedad que creíamos que estaba ya consolidada y vemos que no, que esto no tiene una solución si no te manifiestas y si no protestas y si no sales a la calle y explicando a la gente qué es lo que queremos. Lo que queremos es que nuestros nietos tengan un mundo mejor que el nuestro. Si no mejor, por lo menos igual que el que nosotros tenemos. Y estamos viendo de que esto no va por ahí, este camino sí. No va por ahí. Me decía un periodista que estás oyendo la primera vez en los últimos 60 años de historia que en España la siguiente generación vive claramente peor que la anterior. Estamos acostumbrados que los hijos tuvieran un futuro mejor que el de sus padres, ¿no? Y parecía que esto, poco a poco, sí se estaba consiguiendo. Y ahora, no solo como dices, no es mejor, sino que hay una caída brutal. A mí me gustaría saber ¿qué tipo de relación tenéis con la gente del 15M allí en Sevilla? ¿Os juntáis con las asambleas? ¿No tenéis una independencia? ¿Cómo lo oigo hacéis? Muy bajo y muy mal. De todas maneras, es que no lo escucho bien porque ha bajado muchísimo el tono de la voz. Pero vamos, lo que nosotros pretendemos con esto es crear un grupo cívico, de gente mayores, de gente que sin adscripción política en el sentido partidista, agruparnos para defender lo que creemos que debe ser una sociedad más justa, una sociedad donde la gente viva con un cierto grado de felicidad y no con lo que nos está ocurriendo, que es que nosotros que estamos ahora allí viendo el tema de la manipulación y cómo se manipula tanto y la manipulación en los medios, pues en una de las clases que tuvimos sobre Noam Chomsky y los métodos de manipulación, es que bueno, uno puede salir un profesor diciendo que es que esto es ineludible y que esto no hay más remedio y que es que la cosa está muy mal y que es que no hay dinero. Mire usted, no, no. Esto no es así. Nosotros ya con la edad que tenemos, con la experiencia y con, de alguna manera, nuestra vida prácticamente resuelta, lo que estamos viendo es que no se puede engañar a tanta gente tanto tiempo, ¿eh? Y en esto es donde nosotros planteamos que no es verdad. En una de las acciones que hemos hecho, que ha sido entrar los 10 o 12 que ya consolidamos el grupo en el Deutsche Bank, es decir, mire usted, nosotros venimos aquí a entregar una carta a Alemania y a Angela Merkel diciendo que no es de recibo que nosotros podemos tener información de que nos digan que se han llevado el dinero. Es que no hay dinero, mire usted, el dinero sí hay dinero, lo que pasa es que el dinero está en otro sitio y se lo han llevado a otro sitio otras personas. Y no vamos a jugar a este juego de que es que esto es ya como que llueve y nos tenemos que mojar. No, mire usted, nosotros tenemos que plantear el tema de que el reparto de los beneficios tiene que ser un reparto justo y más a aquellas personas que más lo necesitan. Y conseguir una sociedad donde realmente los servicios sociales de las personas mayores, de los más deprimidos, no sé cuánto, cada día se vayan recortando en función de perdonarle a los que tienen mucho dinero, el tema de la amnistía fiscal y estas cosas. Esto no puede ser, a esto hay que gritar. Y la única manera es salir a la calle y demostrarlo. Y estos son los planteamientos, ¿eh? Y decirle a la señora Merkel que no, que está equivocada, que no puede prestar todo el dinero que le dé la gana a los bancos españoles en la época de la burbuja inmobiliaria y ahora quererlo cobrar rápidamente. Y si no se lo cobran los bancos, se lo vamos a cobrar a los ciudadanos. Y se lo vamos a cobrar a los más débiles, no a los más fuertes. Este es el planteamiento básico de esto, ¿eh? De que no nos engañen, de que no nos chupamos el dedo y que no pueden estar jugando con las personas como están jugando. Así es, Adolfo. Nos quedamos sin tiempo, así que solamente nos queda mandarte un abrazo y emplazarte a que cuando empiece fuerte esa actividad de los Yayoflautas en Sevilla, volvamos a hablar. Sí, bueno, estamos ahora en eso, estamos ahora en un momento de gestación, ¿no? Entonces lo que estamos es ampliando la base a aquellas personas de manera pacífica y de manera honesta, de decirle, mira, viendo la televisión no resolvemos nada, por lo menos salgamos a la calle y demostremos de que no estamos de acuerdo con este sistema y que el sistema está siendo cada día más perverso con la gente más débil. Y los más débiles son nuestros nietos, que tienen un porvenir negro como el carbón. Y este es el planteamiento. Estamos defendiendo los intereses de nuestros nietos. Por eso es lo de abuelo flauta o yayo flauta, que esto fue una cosa que nos dio, o por lo menos se lo oía decir a los catalanes, cuando el 15M y los perros flauta, pues, bueno, y esa manera despectiva de tratar un movimiento que se rebela contra el sistema este, que es un sistema, pues eso, neocapitalista duro y puro, y donde el que tiene dinero que se la arregle, el que no tiene dinero que se fastidie, ¿eh? Así es. Adolfo, te mandamos un abrazo grande y vamos a seguir igualmente, con lo poco que nos queda del programa. Aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Muy bien. Un abrazo. Gracias. Ahí estaba, Adolfo de Sevilla. Yo no me quiero imaginar la temperatura que tienen ellos allí. Pues viendo la que tenemos nosotros aquí, mal me viene. Poco ya nos queda de programa, pero aún todavía tenemos que hacer alguna cosa importante, porque tenemos que hablar con Juan Franer, que está en Houston. Este sí que tiene calor. Ahora se lo preguntamos. Tú no sabes lo que es el Golfo de México. Y mientras tanto, pues ya os vamos a dar las gracias una vez más a vosotros por haber estado hoy aquí. Ovidio, tenemos que seguir viéndonos. Seguro que nos vamos a ver antes en la calle que los micros. Ah, no me cabe la menor duda. Pero cuando queráis, pues ya sabéis que estamos cerca y a vuestra disposición. Muy bien. Pilar, otro día, bueno, con el micro abierto, las canciones. Otro día bailo, canto, hago aquí lo que queráis, porque este lo tienes. Yo quería decir una cosa, y es que quiero decirle a todo el mundo que los Yayoflautas somos un movimiento apolítico, pero no, pero con gente que puede pertenecer a partidos políticos, que yo por ejemplo soy del PSOE y no, y lo que pasa que veo que el PSOE no canaliza todos mis deseos. Los partidos políticos no te dejan salir a la calle, no te dejan hacer nada. Tú perteneces a un partido político, que yo estoy encantada, porque ser del PSOE es como ser del Madrid, para mí. Esto es así, no tiene solución. Uno lo lleva dentro y por muchas barbaridades que hagan, que las han hecho, que las han hecho, pero yo no puedo renegar. Bueno, pero no puedes hacer nada. Tú votas y se acabó. Y entonces estos movimientos te puedes canalizar lo que quieres hacer, puedes ayudar, puedes salir a la calle, puedes protestar. Yo creo que la gente se tiene que apuntar, la gente del PSOE, la gente del PP, la gente de Izquierda Unida, todo el mundo, o los que no pertenezcan a nada. Necesitamos ya yo flautas, cuernos, y queremos que vengan. Porque hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que defender. Y además, eso que decías antes, que es verdad que en la primera generación que vais a vivir peor que vuestros padres, yo creo que llega un momento en que ya los padres, los hijos ya no pueden vivir mejor que los padres, porque es que ya llega un momento que no sé, ya no hay más mundo para comprar ni más cosas para comprar, pero por lo menos lo que hay que tener es un mínimo, y lo que no se puede es bajar de ese mínimo. Eso es verdad, y ahí es sí donde vais a estar peor que los padres, no porque no tengáis más, sino porque vais a tener menos, que ese es el problema. Y dicho esto, solo os queda decir, María Dulce, muchas gracias por estar aquí, por haber venido. Gracias a vosotros. Vamos a escuchar un poquito más de música antes de irnos al otro lado del Atlántico. Y en esta música que nos han preparado hoy, Apachas, los caninos de Alemania y de Estados Unidos. Vamos a, en este viaje de música sesentera, vamos a irnos al año 1968. Con los Grimm, el viaje en la alfombra mágica. Esta gente estaban surgido de una gente, pues venían un poco de emular a los Shadows. Los Grimm fueron evolucionando hacia varios géneros, hacia el soul, hacia la psicodelia y con un poquito de garaje, ¿no? Tuvieron muchos cambios en la formación y además se intentaron duramente, pero nunca les llegó el éxito, no como a otras bandas, como por ejemplo los Brincos. Solamente publicaron 7 singles, que ya está bien. Y la canción que vamos a escuchar ahora es El viaje a la alfombra mágica. Apareció en la cara B de uno de estos singles, Amor de niña. Y bueno, pues ambos serán originales de Steppenwolf. Vamos a escuchar este tema. Y Pilar, si te lo sabes, tú, nada, tú canta, tú tranquilamente. He soñado que volábamos los dos. He visto el cielo más azul y un arco iris de color que nos besábamos tú y yo, y era el sueño de tu corazón. Y vi también el paraíso del amor. Ven, vamos juntos a volar y algo maravilloso será lo que vamos a encontrar. Ven, vamos juntos a volar y algo maravilloso será lo que vamos a encontrar. Esta noche he soñado que volábamos los dos. Ahí estaban los Grimm sonando aquí en Agora Sol Radio y en Barrio Canino. Y bueno, vamos a cruzar el Atlántico. Iba a decir imaginariamente, pero no, esto es cierto y muy cierto. Buenas tardes, Juan Franer. Buenas tardes. Te oímos como si estuvieras en Houston, tío. Mi cumpleaños, tengo que decir. Pues... a mí también, ¿eh? Sí, sí. Eso justamente te quería decir a ti, que feliz cumpleaños, Canino. Hoy hacemos un año y a ti y a Harry, que estáis en la lejanía, os echamos de menos. Claro que sí. Nosotros nos echamos de menos también. Bueno, aunque yo todos los viernes desayuno con Mario Canino, ¿eh? Eso que tienes clarito. Eso está bien. Hay gente aquí que se toma carajillos por la tarde, pero tú desayunas con Barrio Canino. Eso me parece cojonudo. Barrio Canino, sí. Pues hablando de cumpleaños, las cosas llegan al mundo no por arte de magia, pero sí que queremos hablar contigo de algo que en Estados Unidos pega fuerte. Y queremos que nos cuentes cosas sobre el creacionismo. Bueno, bueno, bueno. Pues es que la cosa aquí está que no os podéis ni imaginar. No os podéis ni imaginar porque aquí la influencia religiosa en la sociedad es muy importante. Bueno, es muy importante, tiene más o menos la misma importancia que tiene en España, que es la Iglesia Católica sigue teniendo una influencia muy grande sobre el gobierno, y es la religión privilegiada, por decirlo así. Pero es que aquí, según las últimas encuestas que leí de un organismo estadounidense, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero era algo así de equivalente como al CIS, el 50%, aproximadamente, creo que era el 47%, de los estadounidenses no creen en la evolución. O sea, estamos hablando directamente de gente que la mitad de la población no cree en la teoría de la evolución. ¿Pero en la teoría de la evolución económica? No, de la evolución natural, de la evolución de las especies. ¿Y sabes si siguen creyendo en la cigüeña y en París o eso no? Peor aún. Yo creo que es peor que todo eso. Por supuesto, la gente que no cree en la evolución cree en la creación en la creación del hombre por un, como llaman aquí, un higher power, un poder superior, o sea, por Dios. El mundo tiene 6.000 años de antigüedad, es decir, las teorías bíblicas aquí cuentan para mucha gente como verdad científica. Entonces, el problema grave es que no es que esto se enseñe, por ejemplo, en las escuelas como teoría religiosa, porque a mí, por otro lado, también me parece bien, ¿no? En clase de religión, que digas lo que quieres decir, y evidentemente de otra cosa vas a hablar, pues de tu propia cosmología, vas a decir, pues, estas cosas, el mundo va a crear Dios, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero el problema es que en lo que están intentando todos los movimientos creacionistas y todos los... estos que son, no son nada más que fundamentalistas, por eso hablamos de los fundamentalistas para hablar de los musulmanes, pero estos son fundamentalistas cristianos, así de claro. Y lo que pretenden es socavar la, por decirlo de alguna manera, en la creencia de la gente en la teoría de la evolución y tratarla como una mera teoría y no como un hecho científico, que es lo que es, porque la evolución es un hecho científico que no niega absolutamente nadie. Ningún científico niega la teoría de la evolución. Y abrir la puerta a que en clase de ciencias, que esto es importante, en clase de ciencias naturales se enseñen teorías alternativas a la evolución, como solo el creacionismo. Es decir, que si lo quieres enseñar en clase de religión me parece muy bien, pero que en clase de ciencias se tenga que perder tiempo para explicarle a los niños que la alternativa a la evolución es que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza y la Tierra tiene 6.000 años de antigüedad, pues es que me parece una broma de mal gusto. Así es. Entonces, pues, así está la cosa aquí, ¿eh? Así es. ¿Dónde te has ido, Juanfran? ¿Dónde te has ido, por favor? ¿Dónde me he ido? Pues estoy además... Bueno, la verdad es que todos sabéis que Texas en general es un estado bastante conservador en general. Pero de todas formas, dentro de lo que es el viejo sur, que se le llama así a Estados Unidos, Texas no es... Tiene un poco la fama, pero no es ni de lejos el estado más conservador y más retrógrado que hay. De hecho, hay estados que son bastante peor, como pueden ser, pues no sé, estamos hablando de en estas cuestiones, ¿no? Estoy hablando de ciencia y religión, como puede ser Kansas, como puede ser Oklahoma, como puede ser Alabama, que sí que son realmente viejo sur y donde, donde la gente es muy, muy, muy conservadora. En Texas la gente dentro de lo conservadora que es quizá un pelín más abierta, yo creo que también es por porque tiene muy presente la, la influencia de grandes olas de inmigración que han venido a Texas, que ahí están simplemente los hispanos, que este México está a tiro de piedra, ¿sí? O sea que, pero vamos, el otro día leí una noticia de que me dejó la verdad es que bloqueado, porque la verdad es que creo que no tienes capacidad de asombro ya con todas las memetes y tonterías de los políticos día a día, pero te vas dando cuenta, afortunadamente, de que la capacidad de asombro se mantiene en columna. Porque leí en el propio programa electoral del, del Partido Republicano de Texas, que dicen con toda la cara del mundo ya que hay que eliminar de las escuelas públicas todas las asignaturas y todos los actos que vayan encaminados a crear un pensamiento crítico en los estudiantes. Lo dicen así directamente. Y si no lo queréis, ir a buscar en internet, que se encuentra fácilmente, el programa del Partido Republicano de Texas. Vais a la página 20 de su programa electoral y veréis cómo dicen que el pensamiento crítico lo único que consigue es cambiar las profundas creencias de los estudiantes y minar la autoridad paterna. O sea, que el pensamiento crítico hay que eliminarlo y extirparlo del sistema educativo público. Madre mía. Así está la cosa por aquí. Madre mía, madre mía. Así, así están. Pensamiento crítico de ciudadanos que critican, ciudadanos peligrosos por definición, por supuesto. Ciudadanos peligrosos, por supuesto, porque no hay nada, no hay un individuo más peligroso que aquel que piensa, ¿no? O sea, que, pero lo que sorprende es que lo digan así directamente, abiertamente. O sea, no son como Rajoy, que habla de es que nos han dado un préstamo que solo le van a cobrar a los bancos. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Y dos días más tarde anuncia todas las reformas que están anunciando ahora. Aquí no te miente así a la cara. Él dice la verdad directamente, y la verdad es tan cruda como que te dice directamente que el pensamiento crítico hay que estirparlo. Vale. O sea, no sabes si eso es bueno, si eso es malo, o si prefieres que te engañen y mantengan un poco de decencia. Pero bueno, en así, fin. Así están las cosas. Así están las cosas en Houston, y así se las hemos contado. Juan Franer, esperamos tenerte también en semanas próximas por aquí, contándonos un poco lo que se cuece en ese sitio tan pintoresco. Claro que sí, os estaré al tanto de cosillas que vayan leyendo y me vayan interesando. Muy bien, un abrazo transatlántico. Y bueno, un abrazo a todos vosotros, felicidades a Barrio Canino otra vez, porque lo has comentado antes, pero lo iba a comentar yo también, que su principio Barrio Canino nació con fecha de caducidad. Y ahora estamos ya sobre la fecha de caducidad cumplida y bien cumplida. Sí. Y un abrazo también muy grande para todos los que os estáis moviendo allí, que según leo en Facebook, sigo leyendo la prensa española, bastante asqueado, pero lo sigo haciendo. Y veo que la cosa está bastante calentita y más que se va a calentar. Entonces, mucho ánimo para lo que os está cayendo, y mucho ánimo para Barrio Galindo, y mucho ánimo para los de Flautas, que ahí están luchando por todos y cada uno de nosotros. Muy bien, Juanfran, chao. Chao. Ahí estaba, es nuestro gran perro houstonero, y poco tiempo ya nos queda, pero todavía un par de cosas interesantes. Vamos rápido. Escrita, todo el rocío, luna, diamante, gota de plata sumergida, que fue mi antiguo hermano agregando a la rosa. Pero me sonrío, siempre dicen yo, a cada paso le sucede algo, es siempre yo, por las calles solo ellos andan, o la dulce que aman, nadie más, no pasan pescadores ni libreros. no pasan albañiles, nadie se cae de un andamio, nadie sufre, nadie ama, solo mi pobre hermano, el poeta. A él le pasan todas las cosas y a su dulce querida. Nadie vive sino él solo, nadie llora de hambre o de ira, nadie sufre en sus versos porque no puede pagar el alquiler. A nadie en poesía echan a la calle, con camas y con sillas, y en las fábricas tampoco pasa nada. No pasa nada, se hacen paraguas, copas, armas, locomotoras, se extraen minerales rascando el infierno. Hay huelga, vienen soldados, disparan, disparan contra el pueblo, es decir, contra la poesía. Y mi hermano el poeta estaba enamorado o sufría porque sus sentimientos son marinos. Ama los puertos remotos por sus nombres y escribe sobre océanos que no conoce. Junto a la vida repleta, como el maíz de granos, él pasa sin saber desgranarla. Él sube y baja sin rozar la tierra. Y a veces se siente profundísimo y tenebroso. Él es tan grande que no cabe en sí mismo. Se enreda y desenreda. Se declara maldito. Lleva con gran dificultad la cruz de las tinieblas. Piensa que es diferente a todo el mundo. Todos los días come pan, pero no ha visto nunca un panadero, ni ha entrado a un sindicato de panificadores. Y así mi pobre hermano se hace oscuro, se tuerce y retuerce, y se halla interesante, interesante. Esta es la palabra. Yo no soy superior a mi hermano, pero sonrío porque voy por las calles y solo yo no existo. La vida corre como todos los ríos. Yo soy el único invisible. No hay misteriosas sombras, no hay tinieblas. Todo el mundo me habla, me quieren contar cosas, me hablan de sus parientes, de sus miserias y de sus alegrías. Todos pasan y todos me dicen algo. ¿Y cuántas cosas hacen? Cortan maderas, suben hilos eléctricos, amasan hasta tarde en la noche el pan de cada día. Con una lanza de hierro perforan las entrañas de la tierra y convierten el hierro en cerraduras. Suben al cielo y llevan cartas, sollozos, besos. En cada puerta hay alguien, nace alguno o me espera la que amo. Y yo paso y las cosas me piden que las cante. Yo no tengo tiempo, debo pensar en todo, debo volver a casa, pasar al partido. ¿Qué puedo hacer? Todo me pide que hable, todo me pide que cante y cante siempre. Todo está lleno de sueños y sonidos. La vida es una caja llena de cantos. Se abre y vuela y viene una bandada de pájaros que también quieren contarme algo, descansando en mis hombros. La vida es una lucha, como un río que avanza, y los hombres quieren decirme, decirte, por qué luchan. Y si mueren, por qué mueren. Y yo paso, y no tengo tiempo para tantas vidas. Yo quiero que todos vivan en mi vida y canten en mi canto. Yo tengo importancia, no tengo tiempo para mis asuntos. De noche y de día debo anotar lo que pasa y no olvidar a nadie. Es verdad que de pronto me fatigo y miro las estrellas. Metiendo en el pasto pasa un insecto color de violín. Pongo el brazo sobre un pequeño seno o bajo la cintura que amo y miro el terciopelo duro de la noche que tiembla con sus constelaciones congeladas. Entonces siento subir a mi alma la ola de los misterios, la infancia, el llanto de los rincones, la adolescencia triste, y me da sueño y duermo como un manzano. Me quedo dormido de inmediato, con las estrellas o sin las estrellas, con mi amor o sin ella. Y cuando me levanto se fue la noche, la calle ya ha despertado antes que yo. A su trabajo van las muchachas pobres, los pescadores vuelven del océano, los mineros van con zapatos nuevos entrando en la mina. Todo vive, todos pasan, andan apresurados y yo no tengo apenas tiempo para vestirme. Yo tengo que correr, ninguno puede pasar sin que yo sepa dónde va, qué cosa le ha sucedido. Sin la vida vivir no puedo, sin el hombre ser hombre, y corro y veo y oigo y canto. Las estrellas no tienen nada que ver conmigo, la soledad no tiene ni flor ni fruto. Dadme para mi vida todas las vidas, dadme todo el dolor de todo el mundo, yo voy a transformarlo en esperanza. Dadme todas las alegrías, aún las más secretas, porque si así no fuera, ¿cómo van a saberse? Yo tengo que contarlas. Dadme las luchas de cada día, porque ellas son mi canto, y así andaremos juntos, codo a codo, todos los hombres. Mi canto los reúne, el canto del hombre invisible que canta con todos los hombres. Con esta canción que hemos oído tantas veces esta semana aquí en Madrid, en el Pozo María Luisa, nos vamos a despedir con una canción de Los Salvajes. Gracias por haber estado ahí al otro lado. Gracias a los Yayo Flautas por habernos acompañado. También a los de Barcelona, a los de Sevilla y a los de Valencia. Gracias a Juan Franer desde Houston. Gracias, Paco, por esa enciclopedia que nos has leído, tío. Sí, era molaba, pero era un poco largo. Y sobre todo también gracias a todos los que habéis hecho Barrio Canino durante este año, hoy que cumplimos un año, y a toda la gente que ha pasado por estos micrófonos. Así que, Paco, hasta la semana que viene, que nos hemos pasado de tiempo, tío. Chao. Nos vamos con una de Los Salvajes, Soy así, simplemente un himno generacional, con patillas largas, estrecho pantalón, un jersey a rayas, aunque me llamen la atención, yo soy así. Hasta la semana que viene, no. Hasta la semana siguiente tampoco. Hasta la primera de agosto. ¡Nos vamos de vacaciones! Eso es, hasta la primera de agosto que estaremos por aquí. Vamos a descansar un par de semanitas. ¡Chao! Con patillas largas, estrecho pantalón, un jersey a rayas, soy así, soy así, soy así. Toco la guitarra con satisfacción, bailo a mi manera, aunque llame la atención. Soy así, soy así, soy así. Soy así.